día. Buen día, Pali. Buen día al equipo. Buen día a la audiencia. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Maurito? Todo bien. ¿Ustedes? Bien. Sí. Acomodándome para que no se escuche tanto viento. Che. Se nubló, sí, Mauro. Y mucho viento, sí. Se puso fiero. Puso feo ahora. Hoy más ¿ahora? Temprano estaba más lindo, menos nubes y un poquito de sol. Ahora el solcito te va cubriendo y hay un vientito que ya está molestando a esta hora. Si se incrementa va a ser peor, te digo. Está pronosticado que durante la mañana tengamos viento y a la tarde no, Mauro. Bueno, ajá. Bienvenido. ¿A la tarde no? A la tarde no. No. Ajá. Mira vos. Bueno. ¿Y vos en qué esquina estás? No importa. No, ¿cómo no va a importar? Ni miré en qué esquina estoy, la verdad. Paré ¿En qué zona? ¿En qué zona? Dije, bueno, vamos a hablar. ¿En qué zona? En la zona oeste estoy. Ah, mira. Bueno. ¿Te cruzaste toda la ciudad? Y mire, o sea, estoy en mitad de cuadra. ¿Pero qué, por ejemplo, que Centeno y...? O Las Cuagas. Mira, bueno, estuve cerca, te percibí. Está bien. Claro. Tirando a la laguna. Macrocentro. Bueno. Macrocentro de Santa Rosa. Bueno, ¿qué contás, Maurito? Y todo bien, todo tranquilo. Por bien. Ahora, hay dos cosas que seguro no van a pasar, por lo menos en el día de hoy. Una es que hable el gobernador Sergio Cilioto, que nos confirmaron desde Casa de Gobierno que no está previsto que haya una conferencia de prensa del gobernador, y que tampoco todavía hay una fecha de reunión de paritarias. Recién escuchábamos a Roxana Rechimón, la secretaria general de ATE, mandamos un mensaje al secretario de Trabajo que no tienen una fecha todavía, seguramente están esperando esto o alguna reunión con el gobernador, así que esas dos cuestiones están confirmadas que por lo menos hoy no van a pasar. Recordemos que estaba todo previsto a que se haga una reunión paritaria, aunque hoy la intersindical se reúne y posiblemente en unos días haya alguna confirmación, ¿no? desde el gobierno provincial. Es importante esta reunión paritaria porque se termina de definir el año, pero también después de lo que pasó a nivel nacional. Y ayer, cuando escuchaba una entrevista que le hizo Jonathan Viale al presidente electo, Javier Milei, diciendo que iba a cortar la coparticipación, uno imagina que todo eso está en el radar de los dirigentes, no solamente de los funcionarios, sino también de los dirigentes gremiales. Sí, sí, por ahí la coparticipación no la puede eliminar porque está por ley, pero los recursos que van por fuera de la coparticipación, eso sí, ya anunció que... Sí, la verdad que hoy en día no sabe si va a respetar una ley o va a derogar esa ley o la va a modificar, la verdad que no sé. Sí, no se sabe. Queda todo a tiro del decreto también. Qué sé yo, sí. también hay que esperar hasta el 10 de diciembre a ver qué piensa hacer. Porque supuestamente todas las decisiones que se tomen ahora son responsabilidad de este gobierno. Pero la verdad que no sé. Hoy en día no sabemos nada. Estamos como hormiga barrida. Una cosa así. Bueno. Bueno, Mauro, vas a andar ahí recorriendo Santa Rosa. Lo que sí, hay actividades a partir de las 9 de la mañana en el Consejo Deliberante. Se van a realizar todas las comisiones. Así que seguramente vamos a andar por ahí, les voy a contar un poquito qué pasa. Me tiraron así, como tema importante, no hay nada. Bueno, y claro, y sí, en comparación de todo lo que está ocurriendo. Porque, por ejemplo, lo más importante es el presupuesto, claro. Que eso todavía no está a nivel provincial, uno imagina que tampoco está en las municipalidades. No, más vale, están esperando que Cilioto envíe el proyecto a la legislatura y a partir de ahí empezará. También ajustar los números, los municipios. Bueno, que 4 años vamos a tener. Sí, bueno. Maurito, ¿nos reencontramos luego? Cuando sea necesario, Pablo. Dale, un abrazo. Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro.